Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como por un lado, también decir que estuviste muy acompañada en la marcha que se dio, ¿cuándo fue? El fin de semana, ¿no? Sí, el 23, sí. Y a partir de ahí, a ver, pasaron esta semana, anduvieron por Viedma. Sí, anduvimos por Viedma. Bueno, a interiorizarnos un poquito más, somos una familia que estamos muy encima de la justicia, porque bueno, es lo único que podemos hacer por nuestro hijo, ¿no? Que se haga una buena justicia. Uh-huh. Y bueno, y en la causa, bueno, las novedades que hay en la causa, que hay dos imputados, uno es el presidente del club, que es Rubén Barilá, y el otro es Pablo Sandoval, que es el concesionario. Así que la audiencia sería el 11 de junio a las 11 horas, así en Viedma. Uh-huh. Así que, ¿esa audiencia es en carácter de qué es, Patricia? Esa audiencia es en carácter, la están imputando por es homicidio simple con dolo eventual. Esa sería la carátula de la causa. Uh-huh. Sí, así bien. Que, bueno. Y desde Fiscalía lado, te dijeron que la audiencia sería el 11. Sí, ya está, ya salió que ya tenemos la audiencia. Es el 11. Así que hasta ahora tenemos ese dato. Así que bueno, el 11 andaríamos de vuelta por Viedma. Los papás y bueno, los familiares. ¿Te pudiste, San Antonio, bueno, y Viedma también, son lugares chicos, ¿te pudiste cruzar con Rubén Barilá en algún momento o con el propio Pablo Sandoval? No, realmente a Pablo Sandoval no lo conozco. Uh-huh. No sé quién es, así que lo conoceré el día 11. Y bueno, a Rubén María sí lo conozco, pero bueno, no, nunca me lo crucé. Uh-huh. De todos modos, así me lo cruce, nosotros no podemos hacer nada. Los que tienen que hacer es la justicia, es así. Tal ¿no? cual, sí, sin duda. Así no, te lo preguntaba porque hizo todas las, yo calculo, creo que hicimos todas las cosas bien, siempre actuamos en frío para que la que actúe como tiene, como debería ser, como debe ser, es la justicia, ¿no? Así que la familia, yo creo que hasta esta altura hicimos, yo creo que hicimos todo bien, desde un principio siempre se actuó bien, en frío, como te vuelvo a repetir, porque es una cosa muy terrible lo que nos pasó y da para cualquier cosa, se te cruza cualquier cosa en el camino, después de que te matan un hijo en así, de que se me murió mi hijo en esas condiciones, yendo a jugar a la pelota a un club, una cosa que a mí todavía no me entra en la cabeza, es una cosa increíble. Ya más de 90 días que me falta mi hijo, ya se nota la ausencia. Ayer fue el cumpleaños de su hermanito, que cumplió 4 años máximo, y se nota la ausencia que Nico no está. Así que es muy terrible. Y lo que pedimos los familiares es justicia. Que sea justicia y yo quiero prisión para todos los culpables, es así. Yo los quiero presos, a todos los que sean responsables. Y también en la municipalidad también sé que hay responsabilidades. Entonces, no son los únicos responsables de todos, hay más responsables. Y vamos a seguir hasta que caigan todos tienen que caer. Se habló que desde el municipio se iba a hacer en su momento, o se había notificado a Racing, al club que tenía la cancha, para hacer una inspección, pero que nunca se hizo. Se hubiese evitado la muerte de Nico si se hubiese hecho las cosas bien, ¿no? Totalmente una muerte muy evitable, ¿verdad? Es algo que si esta gente hubiese hecho las cosas bien, mi hijo estaría con vida. Sí, hubo una nota que es de junio del 2016, donde los notifican a Rubén Barilá que se va a inspeccionar las instalaciones del club. Y no sé qué habrá pasado, la cuestión que mi hijo murió el 23 de febrero del 2018. Entonces, en todo ese interín, la verdad no sé qué habrá pasado. Lo van a tener que explicar a la justicia. Más de un año y medio y no hicieron nada. Es muy terrible. Más de un año y medio y no hicieron nada. Y se viene a morir un chico por tan poco, ¿no? Como es un disyuntor, donde se está alquilando una cancha de fútbol, en el 2018 que no haya un disyuntor, es, la verdad, es muy terrible. Es una falta de conciencia, de no sé, la verdad que no, ya no sé cómo calificar esto, no tiene gollete, yo todavía no lo puedo entender. Nosotros la familia no podemos entender en 2018 que se muera un jovencito porque no haya un disyuntor, escúchame. Mi hijo murió por mucho menos que no sé, que un par de zapatillas, porque es así. Tal cual. Una muerte muy absurda, ¿no? Y totalmente evitable, y lo que más duele es eso. Duele muchísimo, duele el alma, duele. Patricio, porque una muerte tan evitable, muy evitable. Acá está muy clarito que se hicieron todas las cosas mal, entonces van a tener que pagar, es así. A mí no me sirve otra cosa, no me sirve ni siquiera que me pidan perdón, no me sirve nada. Yo quiero que paguen, nos arruinaron la vida. Todos los días me falta mi hijo, y toda la vida me va a faltar mi hijo. Así que paguen, que vayan presos, yo los quiero presos, a todos los responsables presos. Patricia, el 11 de junio te vamos a estar acompañando acá con el móvil de la radio, y el abrazo grande y fuerte desde acá, y ojalá comience una cadena de justicia concreta, no solamente con los responsables ahí, sino con quienes tuvieron que hacer su tarea de control y no la hicieron, sí, y que también se hagan responsables por ello. Gracias nuevamente y abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, gracias por el acompañamiento.